diversos estudios médicos muestran los pésimos efectos del estrés sobre el corazón. Hay revistas y libros que proponen y ofrecen diferentes clases de soluciones para evitar o reducir el estrés. El estrés es hoy en día uno de los principales fenómenos que afectan nuestra salud. Hoy Jesús dice: no te preocupes, no se inquieten por lo que vas a comer, por lo que vas a beber, por cómo te vas a vestir. Miren, un estudio revela que el 70% de las rupturas de pareja o matrimonio se deben a discusiones por problemas económicos, problemas en el fondo materiales. En líneas generales, las personas nos preocupamos, tenemos siempre cosas que nos inquietan, que nos surgen: un examen, un trabajo, cuentas del hogar, problemas de relaciones, de amistad, de compañerismo con los vecinos, problemas con los hijos, accidentes, discusiones con los padres. Hace unos días hablaba con una persona que, un hombre casado, una linda familia, sus hijos, me contó que le hicieron una demanda por miles de pesos y me dijo: bueno, me embromaron, la verdad que los voy a tener que pagar. Y si tengo mi trabajo y trato de llegar a fin de mes y sostener mi familia, estoy desesperado. Nos preocupa la salud, la inseguridad, la suba de los precios, los impuestos, la inmoralidad de la sociedad en general. La pregunta que nos surge es cómo no preocuparse. Cuando Jesús dice: no se inquieten, no se preocupen, ¿a qué se está refiriendo? ¿Qué quiere decir? Precisamente Jesús dice: no se inquieten por su vida, pensando qué van a comer, ni por su cuerpo, pensando con qué se van a vestir. ¿No vale acaso más la vida que la comida, y el cuerpo más que el vestido? Jesús dice que la vida es lo más importante. Es más importante tu vida que cualquiera otra de estas cosas. Elton John es el cantante solista más popular, el que más discos vendió. Se estiman que vendió más o menos 200 millones de discos, que habría ganado o tenido ganancias por más de 100 millones de dólares. Lamentablemente, el consumo de drogas y otras situaciones, desórdenes, él lo sumieron en una gran miseria. En uno de sus cantos, una canción, él dice: llevo 40 años de dolor, no tengo nada de qué aferrarme. En una entrevista que él concedió, una frase sobre su vida, y dijo: mi carrera es un éxito, mi vida es bien miserable. Jesús dice que si solo buscamos cosas externas, estamos equivocando el sentido principal de nuestra vida. Y nos invita a eso, a preocuparnos, sí, por lo más importante, por lo que da vida a tu vida. Hace un tiempo, buscando libros, vi que Nicky Gamble había publicado un libro cuyo título me impactó: Una vida digna de ser vivida. La primera pregunta que me hice fue: ¿qué hace que mi vida sea digna de ser vivida? Fíjense, la palabra griega del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, perdón, que traducimos en español por vida, en griego se dice de tres modos, porque se refiere a tres realidades distintas. Por un lado, se dice bios en griego, y nos es familiar porque de allí viene la palabra biología, indicando la parte de la vida humana, fisiológica, la vida física. Hay otra palabra, que es la palabra psyche, y de ahí viene nuestra palabra española psicología, y cuando usa esa palabra se refiere a la parte de la vida humana donde están las emociones, lo intelectual, el aprender. Y por último, el Nuevo Testamento usa otra palabra que nosotros traducimos por vida, pero que en griego es distinta, y es zoé, y que la usa solo para Dios, porque es la vida de Dios. Cuando habla de la vida de Dios, usa ese término, es como técnico, solo para eso. Es la vida misma de Dios, y San Juan dice que la vida de Dios se hizo hombre, y que porque se hizo hombre, la vida de Dios en Jesús, la vida de Dios puede ser tu vida. Y esto se logra teniendo una relación de amistad con el Hijo de Dios, aquel que es la vida, que tiene la vida en abundancia. Y en este sentido Jesús dice, busquen el reino de Dios y todo lo demás va a venir por añadidura, como consecuencia. Buscar el reino significa que Jesús es el Rey y que entonces intentaré una y mil veces sentir como Él siente, amar como Él ama, que sus prioridades sean mis prioridades, que sus valores sean mis valores, que su corazón reine en mi corazón, que su mente reine en mi mente, que haya como una cristificación por ese vínculo tan profundo y que permite que lo que Él hace que viva sea también lo que haga que viva yo mismo. Busquen el reino de Dios, y dice, y busquen su justicia, y no solo en tu corazón, la justicia de Jesús ahí en tu mundo, ahí donde es tu ámbito, donde en algún modo podés reinar y hacer que Jesús reine. Son tus amigos, es tu estudio, es tu noviazgo, son tus amistades, tus pasatiempos, es el trabajo, es la familia. Miren, tengo una alegría, se las quiero contar, porque hoy a la tarde, como fruto de un retiro que hicieron los que van a ser animadores de Cenáculo, un retiro que se llama San Pablo, muchos de ellos, creo que todos, no vi la lista, pero en un momento hicieron un pacto con Jesús y cada uno fue pasando frente al sagrario y puso su firma y su aclaración. Y le dijo, Jesús, quiero que seas mi rey y quiero hacer un pacto contigo por este año, para en el programa Cenáculo acompañar a los más chicos como animador. Pero quiero ir a misa todos los domingos, quiero vivir la pureza que vos me propones. Quiero confesarme una vez por mes, que soy una persona de oración. Quiero buscar tu reino y también tu justicia. El miércoles próximo empieza un tiempo en la iglesia que es muy preciado, es muy importante para el crecimiento espiritual, es el tiempo de Cuaresma. Empieza con una misa muy particular, entiendo, todos la conocemos, la misa de ceniza. Bueno, los invito a empezar con fuerza esta Cuaresma, que inicia ya este miércoles. Si puedes participar de la Santa Misa y pedirle a Jesús esta gracia en tu corazón y en tu mundo, que reine Jesús y su justicia.